is to top it off. Aquí lo que movemos es coso. Estamos poderosos. Si te quieres medir, no medimos. Andamos al Maui peligroso. Los mismos con los palos furiosos. Conmigo se ponen celosos. Nos metemos en tu casa, los tuyos te entregan y va por moscoso. Movemos coso. Estamos poderosos. Si te quieres medir, no medimos. Andamos al Maui peligroso. Los mismos con los palos furiosos. Conmigo se ponen celosos. Los metemos a tu casa, los tuyos te entregan y vas por el moscoso. Te pesqué en el moscoso, te pesqué con el rifle y oposo. Yo tú pa' cabo no roso, porque estamos bien poderosos. A mí háblame de negocio, de alto rango son mis socios. Aquí lo que movemos es coso, y con par de rifle furioso se murió el oso. Son muchos que de mí dudaron, pero jamás ellos pensaron. Y más nunca se levantaron, después que los míos mandaron. Los New York coroné, con los bloques PRRD. Pregunta por si no me crees, los cosos van de tres en tres. Aquí lo que movemos es coso, estamos poderosos. Si te quieres medir, no medimos, andamos al Maui peligroso. Los míos con los palos furiosos, conmigo se ponen celosos. Los metemos a tu casa, los tuyos te entregan y vas por el moscoso. Movemos coso, estamos poderosos. Si te quieres medir, no medimos, andamos al Maui peligroso. Los míos con los palos furiosos, conmigo se ponen celosos. Nos metemos a tu casa, los tuyos te entregan y vas por moscoso. Oh, wow, ven que estamos armados con el pene llamado Mickey Mouse. Ven como yo tengo todas estas pistolas a cuarta. Lo dejamos de lado, aquí estamos parados. Esta pali crackle me tiene loco, no sé a quién matado. En el piso lo dejamos tirado, ya tiene 10 minutos que no has respirado. A mí me dicen el tali, toco como culo y también por nani. Tengo una conexión de Miami que manda los kilos en el totuna mami. Ay, me cago en la madre tu mai. Le tiramos diarrea a tu pai. El coro mío siempre está rulay. Que estamos más fríos que una pulay. Aquí lo que movemos es coso. Estamos poderosos. Si te quieres medir, no medimos. Andamos al Maui peligroso. Los míos con los palos furiosos. Conmigo se ponen celosos. Los metemos a tu casa, los tuyos te entregan y vas por el moscoso. Movemos coso. Estamos poderosos. Si te quieres medir, no medimos, andamos al Maui peligroso. Los míos con los palos furiosos, conmigo se ponen celosos. Los metemos a tu casa, los tuyos te entregan y vas por el moscoso. ¿Qué es lo que? Darrell, el verdadero hijo de la gran puta. De PR al Bron y del Bron a PR. Allá o acá, nosotros somos los que vamos a controlar siempre. Dali, Flow Factory, Fónico. Y tú sabes que yo siempre ando con el productor más hijo de puta. Genio, tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. PRRD, RDPR, como tú lo quieras poner. Aquí somos iguales. Aquí lo que movemos es coso. Yo soy peligroso, te mueres si el RT toso. Estamos burlados de la vida. Pero burlados, burlados. Comida de perro.